estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. Mariposa de barrio, la que vive cantando, la oruga transformada. Thank you, God.